acabó. Desde entonces estoy rendido y vivo solo por tu amor. Fue tan bello conocerte, tu presencia me marcó. Y el volcán del cuerpo mío por tu culpa se encendió. Y es que antes de ti nada. Y es que antes de ti nada. Me daba igual llorar o reír. Y el cielo azul de mi vida era gris. Yo vivía siempre solo con mi fiel melancolía. Y es cielo azul de mi vida era gris. Yo vivía siempre solo con mi fiel melancolía. Y tal vez por ti estoy ciego, pero soy feliz así. Porque al fin me he enamorado y ahora sé lo que es vivir. Y tal vez sea un defecto que me entregué tanto a ti, pero lejos de tus brazos te confieso es morir. Y es que antes de ti nada. Y es que antes de ti nada. Me daba igual llorar o reír. Y el cielo azul de mi vida era gris. Yo vivía siempre solo con mi fiel melancolía. Y es que antes de ti nada. Cielo azul de mi vida era gris. Yo vivía siempre solo con mi fiel melancolía.